Sintonizas Territory Mac. Os saludamos desde la primera planta de la Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona. Las actividades de formación en la Apple Store son una buena plataforma para que cualquier persona desarrolle sus habilidades, inicie nuevos proyectos personales, emprenda y convierta sus sueños en realidad. Dos participantes en las actividades de formación one-to-one del Apple Store nos han presentado sus libros interactivos que han creado con la ayuda de sus instructores. Saludamos a la doctora Marta Miquel, que ha creado un libro multitáctil que recoge su experiencia de 5 meses trabajando como médica voluntaria en la India. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El libro se titula Un cop de mà als nens pobres de l'Índia. Está disponible en iTunes. Recoge su trabajo y la cultura del país a través de vídeos, galerías de fotos y materiales usados por Marta para dar clases de primeros auxilios en los poblados que rodean a un pequeño hospital. Las ventas de este libro están destinadas íntegramente al hospital de Juanga que la ONG SITA tiene en Orissa, India. Marta es médica asistencial del SEN 061, presidenta de la asociación PON Solidari al Món y médica voluntaria de la ONG CITA en India y Nepal. Marta, cuéntanos cómo surgió el viaje a la India. Bueno, yo siempre había querido ir a la India desde joven a hacer algún voluntariado, alguna colaboración en el tercer mundo. Cuando era joven, ir al tercer mundo costaba mucho dinero en avión. Cuando me casé y tenía hijos, los hijos me lo impedían y además el marido me decía que en la India solo había pobres y porquería y no quería ir. Cuando al final todo lo tuve solventado y fui una persona libre, pues pensé que me iría a la India. Lo decidí, lo pensé y pedí un permiso sin sueldo y me fui 6 meses. Al llegar a tu destino, ¿qué encontraste? Bueno, me encontré un país muy bonito, esto para empezar. Sus gentes encantadoras, lo que pasa es que son un poco sucios y el tema de la higiene en el hospital donde fui no era el mejor. Aparte de esto, estas personas vivían alrededor de un hospital en chozas, era en la India rural y profunda, y cuando tenían que ir al hospital accidentados llegaban en un cesto de bambú y dentro puestos como Dios les daba a entender. Con lo cual muchas veces llegaban deteriorados, si tenían una fractura de fémur o de pierna, pues llegaban desesperados de dolor, y eso hizo que decidiera enseñarles primeros auxilios poblado por poblado y a los niños de las escuelas. En tu intervención nos has contado cómo eran atendidas las madres en el parto de sus niños, y me gustaría que lo compartieras con todos nuestros oyentes. La primera vez que tuve que asistir a un parto, no asistir porque médico había, pero estuve viendo un parto, cómo se realizaba en el hospital. El niño cuando nacía lo ponían en una bandejita de hierro que estaba además robinada con una telita y lo ponían en esa bandejita y lo ponían en el suelo y ahí se hacía la reanimación, que pensé que no era el mejor sitio. Entonces poquito a poco les fue explicando el por qué había que cambiar el sistema de hacerlo. Cuando llegó de Barcelona a la India un container lleno de material, una de las cosas que llegaba eran unas cunitas de bebé, de recién nacido, y pudimos hacer el cambio del suelo a la cunita y luego aprender a abrigarlos, porque ellos como están a 35, 38 grados no caían en que había que abrigar a los niños como en mi país, que aunque estemos a 37 grados se les pone un gorrito y se les pone peucos, porque los niños durante los primeros días de vida la termorregulación la tienen inmadura y se enfrían enseguida o se calientan mucho, entonces hay que tenerlos abrigaditos. ¿Cómo era tu trabajo diario? Bueno, yo hacía cada día clase a uno de los poblados y a la escuela, y aparte en el tiempo libre me dedicaba a limpiar el hospital, pintarlo, poner camas nuevas, hacer que hubiera papeleras alrededor de todo el hospital, recogía papeles, hice absolutamente de todo, puse ladrillos, conseguí alicatarles la cocina para que fuera más fácil de limpiar y hasta puse mármoles, que lo único que no hice fue cortarlos porque me daba miedo, pero lo demás me lo hice todo. Y además ellos alucinaban porque decían, ¿cómo puede ser si es médico? No. Y se pone a poner ladrillos, se pone a cortar mármoles. Bueno, pues yo allí hice de todo para mejorar un poco lo que era la higiene del hospital. Cuéntanos cómo nació la iniciativa de crear este libro solidario. Cuando yo estaba allí en la India, escribía un blog, cuando podía, porque internet y electricidad en la India son incompatibles. Entonces hay días que hay días que no hay, hay días que hay electricidad, pero no hay internet, hay días que hay internet, pero no hay electricidad. Entonces cuando podía, mandaba pues un poco el día a día escrito en un blog. Cuando llegué a Barcelona, pues todo el mundo me decía, oh, tienes que explicarlo, tienes que publicarlo, tienes que publicarlo. Yo pensé, primero me lo tomé a risa, porque no, pues no, yo no soy escritora y no pensé en ello. Pero después le fui dando vueltas y pensé, bueno, pues si explicas tu experiencia del día a día un poco puesta en orden, servirá para otros voluntarios que busquen información para ver un poco cómo lo han de hacer, porque la verdad es que a mí me ha ido muy bien. Entonces, por una parte esto y por la otra, si lo vendo, haré dinero. Yo soy catalana, los catalanes siempre pensamos en vender. Entonces, pues pensé, si lo vendo, todo el dinero que recoja lo voy a emplear para mejorar la electricidad, que es una necesidad muy importante, y para poner un generador, porque cuando hay cortes de electricidad, el generador que tenían era muy pequeño y si había quirófano no era suficiente y era inseguro. Yo escribí el libro, lo puse en un PDF y me fui a una editorial a ver si me lo editaban. Expliqué el por qué quería el libro, que era para los pobres, no era para mí. Expliqué que necesitaba dinero para comprar la electricidad, que quería 5.000 euros para, y vendiendo 500 libros a 10 euros ya lo tenía. Y la editorial me dijo que me daría solo el 10% de cada libro. Con lo cual, cogí el PDF, me fui a la calle y dije, esto me lo hago yo en un CD. Cogí 500 CDs, los vendí a 10 euros a todas mis amistades y conocidos y conseguí los 5.000 euros. El libro se quedó aparcado y después, haciendo un día clases en one-to-one en Apple, ellos me dijeron que había salido una aplicación que se podía hacer un libro interactivo con vídeos, con muchas fotografías, con incluso el Keynote que yo utilizaba para las clases de los primeros auxilios. Y pues empezamos a descargar la aplicación y a construir el libro. Está publicado en la web y podéis comprarlo cuando queráis. Marta, gracias por atendernos. Desde aquí animamos a nuestros oyentes a que se descarguen el libro y te felicitamos a ti y a todo el equipo por el trabajo solidario que estáis realizando en la India. Por cierto, ¿qué noticias puedes darnos del hospital de Juanga? Pues acabo de llegar de la India. Acabo de llegar, he estado todo el mes de febrero trabajando en el hospital, trabajando en el quirófano del hospital, que era lo último que me quedaba por remodelar. Estoy muy contenta, funcionado. Hace 4 días me llamaron de la India diciéndome que los cirujanos estaban muy contentos, los enfermos estaban muy contentos y además las personas que hacían el trabajo de la limpieza y la higiene del hospital y la esterilización estaban muy orgullosos porque ahora sabían que lo estaban haciendo bien. Para mí eso fue una gran alegría. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.